Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. Hace unos años, cuando era todavía un adolescente y no conocía el verdadero significado de la vida, o mejor dicho, el verdadero mensaje de cada vida, me conformaba con pensar que era un regalo de la naturaleza. Con el tiempo y con los años descubrí que la vida es más que eso y comencé a fijarme en cómo actuaban las personas que me rodeaban. A veces la verdad es que era muy difícil entenderlas, pero mi misión por aquel entonces, o la misión que me propuse, fue descubrir el secreto que guardaba esa maravilla. ¿Cómo era posible que de la nada surgiera un ser tan especial? Y descubrí que la vida no era un regalo, sino un hecho al que todos tenemos derecho. Hay muchas personas que dicen, ojalá no hubiera nacido, o mi vida es de color negro. Y con esto no estoy de acuerdo. Si es cierto que la vida nos da tantos palos como ramas tiene un árbol. Si es cierto que a veces cerramos los ojos por no ver a nuestro alrededor y que a veces cuanto más luchamos, menos recibimos. Pero ¿realmente es culpable la vida? Ella nos da la oportunidad de luchar y de conocer a personas con las que compartiremos el resto de... he dicho vida, ¿verdad? La vida nos da la oportunidad de dibujar nuestro futuro. Y aunque a veces ese pincel que usamos no pinte más que de un color oscuro, si queremos podemos cambiarlo. Es tan sencillo como lo que os contaré al final del programa. Ya veréis cómo la vida tiene sentido. Siempre, siempre, siempre. Comienza la cuarta esfera. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos la Cuarta Esfera. ¿Qué pasa? ¿Sonríes? No puedo creerlo. Quieren que vayamos a buscarlos. ¿Quieres compartir tu experiencia con nosotros? Envíanos un email a redaccion@lacuartaesfera.net o desde nuestra web lacuartaesfera.net. Un investigador estadounidense ha designado la condición necesaria para descubrir civilizaciones alienígenas en otras galaxias. El físico Hay Olson, de la Universidad Estatal de Boise, en Estados Unidos, estima que las catástrofes espaciales habituales en las etapas tempranas del desarrollo del universo que causan la destrucción de galaxias pueden llevar a las civilizaciones altamente desarrolladas a abandonar sus sistemas y buscar nuevos mundos. El estudio de Olson se basa en una paradoja del físico italiano Enrico Fermi y supone que las catástrofes espaciales no reducen la probabilidad de descubrir civilizaciones del tipo 3, según la escala de Kardasov, que mide su grado de evolución tecnológica y las cataloga en función de la cantidad de energía que utilizan. Esa clasificación establece que las civilizaciones del tipo 1 pueden utilizar toda la energía de su planeta. Las de tipo 2 aprovechan toda la energía de su estrella, y las de tipo 3 de toda su galaxia. Así considera que las civilizaciones humanas solo podrían alcanzar el tipo 1 dentro de entre 100 y 200 años. La paradoja de Fermi, formulada en la década de los 50, trata de contrastar una realidad que defienden muchos científicos: la probabilidad de que existan civilizaciones inteligentes en el universo es muy alta. Con esa base, el transalpino se preguntó dónde están los demás habitantes de las galaxias y por qué aún no hemos entrado en contacto con vida extraterrestre. Cada año que pasa, vemos cómo aumenta la probabilidad de que haya vida en el espacio. Cada vez más científicos creen que el contacto con extraterrestres ya no es algo inimaginable, sino un acontecimiento natural en la historia de la humanidad, que podría tener lugar durante la vida de muchos de nosotros. En algún momento de nuestras vidas, muchos de nosotros, por alguna razón, queremos escapar de la realidad, ya sea por estrés o por las preocupaciones de cada día. ¿Y qué es lo que hacemos para escapar de esta realidad, aunque sea momentáneamente? Algunos nos ponemos a escuchar nuestra música favorita. Otros prefieren coger una mochila y salir de casa e ir a donde nuestros pasos nos lleven. No faltan los que cogemos un buen libro y llegamos a eso, a salir de la realidad. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Eduardo. Todas las personas que tú has comentado que queremos salir de la realidad, que cogemos una mochila y nos vamos a caminar por ahí a donde nuestros pies nos lleven, o cogemos un libro, en fin, no podemos olvidar a las personas que prefieren ver una película, por ejemplo, ¿no? Y algunos más exigentes con la idea de salir de la realidad, pues escogemos una película de ciencia ficción, por ejemplo. Hablamos de imágenes e historias de planetas lejanos habitados por seres extraños. La mayoría de ellos, pues, seres malévolos y con planes de invadir nuestra Tierra, o peor aún, aniquilar a toda la raza humana. Pero yo te digo, Eduardo, ¿qué pasa cuando aquellas películas de ciencia ficción tienen atisbos de realidad? En 1902 se estrenó una película francesa llamada Viaje a la Luna, un film de poco más de 14 minutos de duración, que tuvo como referencia la famosa novela de Julio Verne, De la Tierra a la Luna. En ella, pues, recordemos que existía un cañón gigante que se encargaba de lanzar una cápsula tripulada por unos astrónomos que viajaban directamente a nuestro satélite. Y 67 años después, en julio de 1969, los hombres serían los primeros en pisar la Luna a bordo del módulo lunar Eagle del proyecto Apolo 11. Otro ejemplo sería la famosa serie Star Trek. Quien no ha visto por lo menos una película de esta saga o la serie de televisión en sus diferentes temporadas. Star Trek, la serie original, pues data de 1966. Y ya en esos años, en la serie, pues podemos ver atisbos de lo que hoy sería una realidad. Tecnologías que forman parte de nuestro día a día, como sería, por ejemplo, pues las pantallas táctiles o la transferencia de datos sin cables, y también, pues, por ejemplo, los famosos intercomunicadores con sistemas de manos libres, puertas automáticas, computadoras que obedecen a comandos de voz, entre otras muchas otras cosas. Bueno, es cierto que el cine ha utilizado este tipo de temas como inspiración en sus películas. Así es, Así es, Eduardo. Y son muchas las películas, la verdad, que nos muestran algo que en teoría o en principio pues sería ciencia ficción. Pero, ¿quién sabe si estos podrían ser una realidad más que actual? Tecnologías pues que por sus características estarían en manos de los gobiernos de las grandes potencias. Tecnologías como traje de invisibilidad, por ejemplo, o máquinas voladoras que superan velocidades que nosotros comúnmente pues no conocemos, ¿no? O el mismísimo hecho de un contacto real con seres de otro planeta. ¿Qué es lo que habrá encontrado este? La muestra es una única célula, inconfundiblemente biológica. La primera prueba irrefutable de que hay vida más allá de la Tierra. Al fin soy papá, la que se va a montar por la custodia. Es precioso. La manera en que se produzca el primer encuentro con vida extraterrestre podría determinar el carácter de todas nuestras futuras relaciones. No debemos olvidar el fatídico sufrimiento que hemos causado a una cantidad innumerable de pueblos de esta tierra. Pueblos que confiaron en nosotros, que incluso nos brindaron su amistad, y a los que destruimos por nuestra inconsciencia. El 7 de abril se estrenó en España la película Life, en español Vida. Una película en la que unos científicos en su viaje a Marte encuentran lo que sería la primera prueba de vida extraterrestre. A medida que la película avanza, los personajes se dan cuenta de que esta muestra extraterrestre, que al principio parecía una forma de vida básica, tendría una inteligencia superior, ¿no, Luciano? Así es. En un principio, Eduardo, cuando se empezó con los proyectos de búsqueda de vida extraterrestre, pues se puso como ejemplo base la vida en la Tierra, ¿no? Es decir, vida a base de dióxido de carbono y oxígeno. Y aún hoy en día se busca planetas donde haya agua líquida y que tenga pues una distancia de su Sol similar a la distancia de la Tierra a nuestro Sol, con determinadas temperaturas para que el agua líquida mantenga ese estado. Pero nos hemos puesto a pensar, si los seres de otros planetas no podrían existir en un entorno como el nuestro, ya que el oxígeno o el dióxido de carbono pues serían tóxicos para ellos. Seres que vivieran gracias a gases y elementos con los cuales pues el ser humano estaría totalmente imposibilitado de vivir. Planetas con temperaturas imposibles para el hombre, por ejemplo, o entornos con una presión atmosférica 10 veces mayor a la nuestra. Y sin embargo, ¿quién nos dice que en ese lugar no podría existir una forma de vida adaptada a ese entorno? Recordemos, Eduardo, que aquí en la Tierra pues existen los extremófilos, ¿no? Que son criaturas que viven en ambientes y entornos totalmente extremos, donde en un principio pues se pensó de que en ese lugar era imposible cualquier tipo de vida. Hablamos de microorganismos que viven en profundidades extremas o en rocas extremadamente calientes bajo la superficie de la Tierra o en aguas extremadamente ácidas, por ejemplo. Microorganismos que son capaces de vivir en ausencia de agua. Y si existe este tipo de vida en nuestro propio planeta, ¿qué más podría haber en aquellos planetas donde supuestamente la vida es imposible? El cerebro humano pues está compuesto por millones y millones de células y un muy complejo sistema nervioso que, a pesar del avance de la tecnología, aún sigue habiendo misterios sin respuesta en este maravilloso laberinto de células que tenemos en el cerebro. Nos hemos puesto a pensar alguna vez, ¿cuántas células son necesarias para determinar que un ser es inteligente o no? Si te das cuenta, Eduardo, este tema que propongo esta noche no es para dar respuestas. Todo lo contrario, es para que cada uno de nosotros, nuestros amigos esféricos también, se pongan a pensar un poco más sobre la gran posibilidad de vida extraterrestre y de la inteligencia que ésta podría tener. El paradero del espécimen es desconocido. No sabemos lo que es. Si llega a la Tierra, pondremos en peligro toda la vida humana. Estamos fuera de órbita. ¡No sabes lo que puede hacer! La vida que conocemos. La vida que conocemos. Tal vez deberíamos empezar por ahí. Como tú bien dices, Luciano, es un tema que deberíamos pensar todos, ¿no? si existe una posibilidad de que exista vida extraterrestre. Ya que, como tú bien dices, en la Tierra están los extremófilos, que son esas criaturas, ¿no?, que viven en esos ambientes y entornos extremos. Así es. Luciano, muchísimas gracias, compañero. Un fuerte abrazo. Estás escuchando La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira. En 1938, un profesor de arqueología en la Universidad de Pekín, junto a unos estudiantes, descubrió una serie de tumbas en las cuevas casi inaccesibles de los montes Bajangara, en la zona fronteriza chino-tibetana. Durante la expedición, pudieron percatarse de que no eran simples cuevas, sino que estaban conectadas a modo de túneles con varias estancias. En esas tumbas se encontraron pequeños esqueletos de unos seres de hombros estrechos y grandes cráneos. En las paredes de dichas cuevas había grabados relieves del sol, la luna, estrellas, la tierra y unas líneas que unían la tierra con el cielo. Muy cerca de las tumbas se encontraron más de 700 discos de piedra de 30 centímetros de diámetro, con agujeros en el centro de unos 20 milímetros, donde había una serie de grabados y surcos. Los discos y otros hallazgos de la expedición fueron archivados y trasladados a la Universidad de Pekín, pero no fue hasta 1958 cuando el profesor Tsum Ung Nui se interesó por dichos objetos, exponiendo una teoría según la cual los surcos eran jeroglíficos desconocidos. Los arqueólogos chinos señalaban que la región, en tiempos remotos, había sido ocupada en sus cumbres por las hostiles tribus Dropa y Silkang, con una estatura media de 1,30 m. El profesor Nuit intentó descifrar esos extraños discos, publicando sus hallazgos entre los años 1960 y 1961. Los discos Dropa contaban la historia de unos seres provenientes del espacio que se estrellaron y sufrieron la matanza de la mayor parte de los supervivientes. Sin embargo, el rechazo de la comunidad científica china no acalló el descubrimiento de las piedras Dropa, y sería una publicación de la antigua Unión Soviética, la revista Sputnik, la primera fuera de China que dio a conocer la historia de los discos al mundo. Buenas noches, Gemma. Buenas noches, Eduardo. ¿Quiénes eran estos seres o estas personas? Pues ahí está el misterio. Como has dicho antes, eran unos pequeños seres de frágil esqueleto y de grandes cabezas, y según la comunidad científica china, fíjate, pertenecientes a razas extintas de algún tipo de simio montañés. Bueno, un simio montañés que tenía por costumbre enterrar a sus muertos, ¿no? Pues eso digo yo. Mira, los simios son más inteligentes de lo que pensamos, pero bueno, hasta la fecha no se ha podido descubrir o demostrar que hagan ese tipo de rituales. Y el caso es que el profesor Nui, en colaboración con expertos geólogos, demostró que los discos contenían una gran proporción de cobalto y de aleación metálica. Los científicos hallaron en los discos un elevado ritmo vibracional, lo que hacía suponer que en algún momento estuvieron expuestos a altas tensiones eléctricas. El profesor Nui logró el respaldo de cuatro científicos más y en 1963 publicó su trabajo, pero, claro, sufriendo el desprestigio y la persecución por parte de su entorno académico. Desde Desgraciadamente, la historia se repite siempre que alguien hace un descubrimiento, ¿no? Y es como un defecto secundario, sufrir la persecución y la mofa de su entorno. En este caso, fue la Universidad de Minsk, en Rusia, la que publicó un extracto de ese trabajo y en cuyo informe datan esos discos con una antigüedad de unos 12.000 años, ¿no? Pues sí. Y en ese mismo informe también se dice, según la supuesta traducción del profesor chino, que un grupo de alienígenas fue abandonado en esa región al estrellarse su nave y que, al ser incapaces de volver a despegar, bien por carecer de medios para repararla o para construir una nueva, fueron perseguidos por las tribus locales, siendo prácticamente exterminados. Para el profesor Nui y su equipo, los símbolos planetarios que había en las rocas tenían una relación directa con lo que se narra en los discos. Y aparte también encontró unas tumbas cercanas a los restos que había de los discos, con restos humanos normales, humanos actuales, ¿no? Sí. Esto podría probar la convivencia de esos seres extraños con seres humanos. Y bueno, en 1965 se publica material relacionado con los discos Dropa, que en esencia vienen a corroborar la teoría de este profesor chino sobre esa nave interplanetaria, ¿no? Los científicos chinos expusieron algunas fotos de esos discos Dropa, que de hecho son muy parecidos a otros discos que se llaman discos B, que están hechos de jade o de nefrita y que tienen un pequeño agujero redondo o cuadrado en el centro. Aunque, claro, estos discos no tienen jeroglíficos y, bueno, se pueden encontrar prácticamente por millares en varias regiones de China. Según los expertos, los discos Dropa son de una dureza y resistencia especial, mucho más duros que el granito, lo que pone en evidencia la alta tecnología empleada para grabar cualquier símbolo en ellos. La mayoría de los arqueólogos y antropólogos consideran que la historia que narran estos jeroglíficos de los discos Dropa es uno de los tantos mitos que existen en los pueblos antiguos, que cuentan que sus ancestros vinieron a la Tierra desde otras estrellas, ¿no, Gemma? Sí, así es. Pero bueno, en este caso no solamente tenemos los citados discos, sino que también existen restos de esos seres supuestamente relacionados con ellos. Mira, hay una leyenda que habla de unos extraños habitantes en la cordillera de Bayankara-Ula, que es un lugar pues muy aislado de la civilización, ¿no? Y allí cohabitan dos etnias, los Han y los Dropa, como decías tú al inicio, ¿no? Sí. Y por lo que cuentan, pues son muy diferentes de sus vecinos. Según estudios antropológicos, la morfología de estos grupos no cuadra en ninguna clasificación étnica ni ninguna fisionomía racial. Son muy bajitos, muy delicados, delgados, con una estatura promedio alrededor de 1,25 m y un peso que ronda los 50 kilos y también con un tono de piel, digamos, amarillento. También los describen con unas cabezas muy grandes respecto a su cuerpo y que apenas tienen pelos, o sea que son casi calvos. Y además dicen que tienen un aspecto más cercano al caucásico que al oriental, porque poseen unos ojos grandes, unos ojos claros, que no están rasgados como los orientales. Gemma, ¿y qué se sabe de este misterio a día de hoy? Bueno, pues como decías antes, la revista rusa publicó parte de la investigación del profesor Nui y fue así como se dio a conocer en todo el mundo. Revistas alemanas como Universo Vegetariano y también la revista belga UFO dieron a conocer en Occidente esta historia y no se supo nada más hasta 1974. Sencillamente, ¿por qué? Porque China no dejaba a ningún extranjero visitar la zona. Además, también el gobierno chino niega que tengan en su poder ningún disco Dropa, ni que estos discos siquiera existan. El gobierno ruso también niega que haya hecho pruebas a estos discos y que pues tampoco están en su poder. Y en 1994, el investigador Peter Krasny localizó parte de estos discos en el Museo de Xi'an, 20 años después de que Ernest Wiggerer y su mujer, en 1974, lograsen hacer fotografías y describir con todo tipo de detalles estos discos. Bien, pues este investigador intentó acceder a los discos y a toda la información que pudiese haber en el Museo de Xi'an, pero como te digo, habían pasado 20 años desde las fotografías tomadas por el matrimonio Wiggerer y bueno, pues había perdido toda referencia de la existencia de los discos. Sencillamente han desaparecido. Varios investigadores sostienen que la desaparición de los discos Drogba tiene que ver con el resultado de una alteración social causada por la Revolución Cultural China, que se inició en 1966 de la mano de Mao Zedong, donde gran cantidad de información científica, cultural y étnica fue catalogada como seguridad de Estado por parte de las autoridades revolucionarias de ese país. Estoy en lo cierto, ¿no, Gemma? Así es, completamente en lo cierto. Sin embargo, mira, en 1995, la agencia de noticias Associated Press de China publicaba un comunicado sobre un descubrimiento en la provincia de Sichuan de una pequeña tribu aislada completamente del resto del mundo. Y bueno, dicen que esta comunidad estaba compuesta tan solo por 120 personas que no encajaban en ningún grupo etnológico de la región. Y la característica que más llamaba la atención era precisamente su escasa altura. El individuo más alto no sobrepasa el 1.15 m, ¿no? Y precisamente tienen una leyenda en la cual mencionan a unos pequeños hombres amarillos, diminutos, débiles, con grandes cabezas, ¿no? Con cabezas largas y anchas, sí. Y que proceden del cielo. Cuentan que la gente cuando veían estos seres, ¿no? Estos seres amarillos y diminutos, pues por su extraña apariencia la gente huía, ¿no? Se apartaba. Y bueno, esta gente fue víctima de persecuciones y cazados por los mongoles. Se han dicho muchas cosas sobre los Drogba, incluso que el doctor Sun-Hoon nunca existió y que los datos ofrecidos por la expedición no eran verídicos. Pero cuando todo parecía una fantasía aparente, en el año 2007, los descendientes del Dr. Nui entregaron algunas muestras de los esqueletos hallados. Aunque las primeras investigaciones no fueron concluyentes, las pruebas de ADN determinaron que no solo se trataba de descendientes de un pequeño pueblo de China, sino de algo que podía tirar al traste: la teoría de la evolución humana. Envía tu historia a redaccion@lacuartaesfera.net y forma parte de nuestros corresponsales de lo insólito. En La Cuarta Esfera, curiosidades. Un año se divide en 12 meses, con un total de 365 días. Agendas y eventos que marcan nuestro camino vital. Sin embargo, existen diferentes culturas que se rigen por sus propios calendarios. Vamos a hablar de 5 tipos de calendarios que aún se utilizan en el mundo. Calendario chino. El año nuevo chino tiene su punto de partida en el Festival de la Primavera, en el que se baila la danza del dragón. Cada año está compuesto por 12 meses y cada 3 años se añade un mes extra como compensación de fechas. El día que da comienzo es diferente cada año y puede oscilar entre nuestro 21 de enero y el 21 de febrero. Este año fue el pasado 28 de enero que entró el gallo de fuego, celebrando la entrada del 4715. La fecha que marca el punto de partida es un gran evento que dura 15 días y va desde la primera luna nueva hasta la siguiente luna llena. Con el Festival de la Linterna se da por terminada la celebración y es cuando la noche se ilumina lanzando al cielo miles de faroles de luz. Calendario islámico. El Islam también tiene su propio calendario, siendo algo más corto que el nuestro, con un total de 354 días, divididos en 12 meses, ya que se basa en el movimiento lunar. Son ciclos lunares de 30 años. Cada mes comienza el día después de una noche de luna nueva, cuando se avista la luna creciente por primera vez, por lo que la duración de cada mes nunca es igual a otro, ni se repite al año siguiente. Existen diferentes momentos del año en el que se celebran festividades religiosas, como es el caso del Ramadán, que dura un mes. Según este calendario, estamos en el año 1438, ya que se comenzó a contabilizar en el año 622 de la era cristiana, año en que Mahoma, profeta del Islam, tuvo que huir de la ciudad de la Meca hacia Medina. Calendario hindú. Se rige tanto por los principios solares como lunares, lo que da paso a 12 meses que se guían por la luna y que tienen entre 29 y 30 días, y cada 3 años se añade un mes extra. Los meses se inician al amanecer después de una noche de luna nueva. Este calendario se utiliza en el sur y sureste asiático, con variaciones dadas por cada cultura. El año indio está dividido en 6 estaciones, una estación cada 2 meses: Vesanta, primavera; Krishna, verano; Vareas, lluvia; Sarat, otoño; Hermanta, invierno; Sisiva, fresco. En la actualidad se inicia alrededor de nuestro 15 de abril, lo que significa que el año hindú comienza en primavera. Calendario hebreo. Según este calendario, estamos en el año 5777. Consta de 12 meses y cada 3 años tienen bisiestos que duran 13 meses. Bastante exacto, mezcla la observación solar y lunar, por lo que no existe una cantidad fija de días al año. El día, según el calendario hebreo, empieza y termina cuando se pone el sol, dando inicio a la jornada siguiente. La semana comienza el domingo y termina el jueves. Por lo tanto, el viernes y el sábado son fin de semana, que es cuando se celebra el Sabbat. El calendario hebreo comienza con la génesis del mundo. Calendario gregoriano. Es el usado en el mundo occidental y que toma como año cero el nacimiento de Jesús. Fue impuesto por el Papa Gregorio XIII en el 1582, ya que el anterior presentaba errores que interferían con la celebración de la Pascua. Antes de este año, los europeos utilizaban el año juliano, creado por Julio César en el 46 a.C. El cambio de calendario produjo un desfase de 10 días. Inglaterra lo asumió en el siglo XVIII y el último en reconocerlo fue China a mediados del siglo pasado. El calendario gregoriano se utiliza administrativamente en casi todo el mundo, incluso en países y culturas con calendario propio, como una forma de uniformar los tiempos y fechas. Conoce a nuestro equipo, contacta con nosotros, publica tu material, escucha todos nuestros podcasts, www.lacuartaesfera.net. ¿Cuántos? Es uno de 12. Somos un mundo sin un único líder. Es imposible negociar solo con uno de nosotros. Debemos volver. No hace falta que le diga que ha corrido un gran riesgo. Una buena presentación. Todo lo que pasa depende de nosotros dos. Sé lo que dice. ¿Qué? Ofrece arma. Muchos de vosotros habréis visto la película La Llegada, en la que se habla sobre el contacto con una civilización extraterrestre superior. Un tema muy recurrente, pero tratado con una seriedad mayor de lo que nos tienen acostumbrados en el cine de Hollywood. El contacto con extraterrestres siempre ha despertado nuestra imaginación, y es una cuestión aceptada últimamente incluso por la Iglesia, que exista la posibilidad de vida extraterrestre inteligente en el universo. Además de ser una probabilidad matemática entre los millones de galaxias existentes en el universo. La pregunta sería más bien cómo y cuándo sería ese contacto, y sobre todo las dudas de la física actual sobre el cómo se podrían desplazar debido a las distancias. Para nosotros, insalvables, como con los avances actuales de la ciencia. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de contactos extraterrestres, sino a tratar ciertas anomalías históricas del pasado. Y para eso, no vamos a tener que desplazarnos a ningún centro ni museo arqueológico, ni aconsejaremos ningún vídeo en YouTube, donde se vean imágenes borrosas de supuestos entes o seres de otro planeta. Nos va a bastar con un libro que la mayoría tenemos en nuestras bibliotecas y que posiblemente, como El Quijote, es de aquellos libros que muchos conocemos partes de su contenido y, sin embargo, en pocas ocasiones hemos leído. Esta noche vamos a hablar de las anomalías de la Biblia. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches, esféricos. Efectivamente, a veces, la verdad, no hace falta buscarla en lugares lejanos. Solo es necesario mirar, pues, lo que tenemos cerca con otros ojos. No entraremos, tal vez, en interpretaciones que puedan considerarse de dogmas de fe. Tampoco vamos a solucionar en 15 minutos más de 2.000 años de estudios de todo tipo, incluidos los teológicos. Sencillamente vamos a mencionar ciertos versículos y que sea cada uno de nuestros oyentes el que haga su interpretación. Por supuesto, no es nuestra intención descubrir nada acerca de un texto para muchos sagrado y que respetamos como respetamos a cualquier creyente de esta u otra religión. Por descontado, nuestro objetivo está exclusivamente basado en la importancia de estos textos en razón de su cierta y probada antigüedad. ¿No es así, Juan? Así es, Eduardo. Además, para los creyentes practicantes del culto católico, cuya base es la Biblia y la versión de la Vulgata, a diferencia de los cultos protestantes, se impide cualquier interpretación si no es con ministros cualificados y a través de lo que se llama hermenéutica, que es el arte de interpretar especialmente las escrituras sagradas, ¿no? Uh-huh. Y no solo en el culto católico se limita a la interpretación, sino que para el culto judío, por ejemplo, se precisa tener más de 40 años para estudiar los textos sagrados, edad que, bueno, se supone que es madura emocionalmente para el individuo. La Biblia, un libro tenido por sagrado para muchos creyentes, y la mayoría de nosotros podría creer que es tal cual desde que se publicó. Pero tú hablas de la Vulgata y creo deducir que en un libro como este, tan estudiado palabra por palabra, tiene un origen y una historia bastante más complicada de lo que creemos la mayoría. Sin embargo, sobre esto nos vas a contar algún detalle más adelante. Ahora, me gustaría que hablases a todos los esféricos el motivo por el que van a escuchar ciertos versículos de este libro. Mirarlo desde una faceta global, ¿no? Para entrar en el detalle, ¿no? Cuando una civilización se encuentra con otra desconocida en sus costumbres, en su cultura, pues se suele describir a través de crónicas lo que se ve, pues, para comunicarlo, ¿no? Para dejar constancia. Eso pasó, pues, con Julio César, quien no ha leído sus libros sobre la Galia, sobre la Britania, con los historiadores griegos, con Heródoto, incluso con los españoles. Cuando llegaron a América, pues llevaban sus escribientes, levantaron actas. Hay una persona que se llamaba Andrés de Tapia, que acompañó a Cortés, y hizo una crónica muy interesante sobre la conquista del Imperio Azteca, ¿no? describe, pues, con todo lujo de detalles, las costumbres de los aztecas, e incluso para nosotros tal vez lo más llamativo, los sacrificios humanos. Incluso hace un conteo del número de cráneos que tenían insertados en una especie de palos verticales, ¿no? Sí. También, pues, describe con todo lujo de detalles cómo se hacen los sacrificios, la sangre que se vertía, en fin, bastante impactante. Pero los aztecas y los incas, por su parte, también enviaron a sus exploradores para estudiar a los españoles. Por desgracia, la mayoría de sus estudios han perdido. Pero sí que nos queda el tema que se describían a los caballos y a los jinetes como todo en uno, ¿no? Como si fuera el mismo animal. Uh-huh. También tenemos, pues, el caso de los misioneros con sus crónicas que oficiaban como auténticos etnógrafos. Y cómo no, el capitán Cook, Magallanes, o bien el trabajo esencial de los primeros etnógrafos, como he dicho, del siglo XIX. Básicamente, en esas crónicas se parte de lo que se conoce para describir lo que no se conoce, lo desconocido. Y como no existen palabras, pues se compara con los términos que uno tiene en su cultura originaria. O sea, por ejemplo, si una tribu del Amazonas viera por primera vez un avión y estuviera en un estadio cultural donde conocieran los metales, describirían el brillo de estos, pues, de una manera que a nosotros nos parecería que es así, que es un metal, ¿no? Sin embargo, si estuviesen en un estadio anterior, en un paleolítico, por ejemplo, esa apariencia lisa, brillante, ¿cómo la compararían? ¿Tal vez con el agua cristalina? Pues lo mismo pasaría con los sonidos. Claro, si es la primera vez que escuchan un motor, podríamos esperar cualquier comparación posible de la naturaleza, ¿no? Que se les pasara por la cabeza, cualquier cosa, ¿no? Podrían pensar de todo menos que es un avión, ¿no? Se puede comprender o se entiende así. Por supuesto, y cómo no, además, siendo el pueblo de Dios, es evidente que todo lo que tenga que ver con este Dios, pues, será transcrito a pergaminos, pues, para dar constancia de su palabra, ¿no? Más tarde, estos pergaminos conformarían lo que serían los libros que actualmente conocemos y que forman la Biblia. Personalmente creo que, ante todo, es un material histórico muy importante, dada su más que evidente antigüedad que está contrastada. Estamos hablando de libros y pergaminos que están escritos entre el 900 antes de Cristo y el 100 después de Cristo, aproximadamente. El libro de Ezequiel o de Daniel, que vamos a mencionar, poseen una antigüedad de 2500 años como mínimo, ¿no? Eso da pie a que ciertos versículos, a la vista de lo que conocemos hoy, no encajan con el entorno histórico de un pueblo de pastores, a fin de cuentas. Y bajo mi punto de vista son anomalías, debido principalmente a su antigüedad. La verdad es que hay múltiples versículos que resultan interesantes, entre los cuales hoy vamos a mencionar una pequeña muestra, como por ejemplo el Daniel 10:4-6. No hemos modificado nada. Vamos a escucharlos. Y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Tigris. Y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lienzos, y ceñidos sus lomos de oro muy fino. Y su cuerpo era como de piedra de turquesa, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de un ejército. Bueno, como hemos dicho, no hemos añadido nada. Ahí queda, cada uno que decida. Es curioso que lo que tenemos tan a mano, y que pocas veces la mayoría no hayamos tenido ni siquiera el detalle de mirarlo, ¿no? Estamos hablando de un libro con una gran antigüedad, y es el libro de los libros. Un tema amplísimo que es inabarcable en toda una temporada de la Cuarta Esfera. Así que, Juan, a ver si puedes resumir en cuatro trazos cómo se conforma y compone históricamente la Biblia. Bueno, en cuatro trazos es complicado, pero vamos a intentarlo. Para comenzar, existen diversas fuentes de donde se han sacado las traducciones, que datan de una antigüedad, como antes hemos mencionado, del 900 a.C., como el Tanaj, el Pentateuco, la Septuaginta griega, en fin. De estas sale la que hemos mencionado antes, la Vulgata, que se llama así porque es una traducción del hebreo y griego antiguo al latín común, en contraposición del latín culto de Cicerón, pues que era un idioma no comprensible para la mayoría del pueblo. Uh-huh. Este aparece, la Vulgata en sí, a finales del siglo IV después de Cristo, ¿no? Y fue aprobada en el Concilio de Hipona sobre el 393. Según parece, como anécdota, diré que fue traducida en una cueva durante 40 años por San Jerónimo, un trabajo que, bueno, trabajo de toda una vida. Uh-huh. Aparte de esta, pues hay múltiples traducciones, como el Masorético sobre el año 500 después de Cristo, la Alfonsina sobre el siglo XIII, pero llegando a Lutero aparecen miles de versiones y traducciones protestantes. Entre estas es curiosa la llamada Biblia del Oso, en la que hay un oso en la portada, y salvo la de Alfonso X, que, bueno, no puede ser considerada como tal, esta, la del oso, fue la primera Biblia en castellano traducida del hebreo, arameo y griego, cuyo traductor, Casiodoro, tuvo que marchar a diversos países de Europa, ¿no? Huyendo, pues Felipe II le había puesto precio a su cabeza. Como no lo cogieron, pues fue quemada en la hoguera su efigie por la Inquisición. Y si no hubiera bastante complicación con la cantidad de versiones, miles, hay que añadirle el asunto de los libros apócrifos, que no significa que sean falsos, sino que son aceptados, en algunos casos, por unas iglesias y no por otras. Como pasa, tenemos el libro de Enoch, el cual está integrado en la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope y, sin embargo, no es tomado como canónigo por las demás iglesias cristianas. Eso no significa necesariamente que estos libros apócrifos sean heréticos, y no estamos hablando hace poco con la película del Código da Vinci sobre el tema de María Magdalena, la herejía, en fin, no. Sencillamente, estos libros no han sido contenidos en los concilios por diversos motivos, ¿no? Uh-huh. Lo cual, pues, resumiendo, para concluir, es que no existe una uniformidad cuando hablamos de la Biblia. La Biblia no es un libro, es un compendio de libros escogidos entre los diversos cultos cristianos, ¿no? Entonces, esa idea de la uniformidad es una idea equivocada. Uh-huh. Y a esto hay que añadirle la cantidad de versiones, ¿no? Que es impresionante, y me temo que esto se complicará más, ¿no? Con las traducciones y todo esto. Sí, como tú dices, el tema de las traducciones es un tema básico, ¿no? Las fuentes están escritas en arameo, en hebreo, pasadas al griego antiguo, del griego antiguo al latín, luego a las lenguas como el español, el alemán. Por supuesto que es importante acceder a las versiones más antiguas, ¿no? En esto creo que todos estamos de acuerdo, porque, aunque si bien la forma de las Biblias que tenemos son muy parecidas, sus traducciones cambian bastante, digamos, el fondo, la idea, el concepto, sí, que se quiere dar a entender. Muchos de los aficionados al fenómeno ovni son conocedores de un libro que no escapa a la curiosidad desde hace tiempo, ¿no? El libro de Ezequiel. Sobre el libro de Ezequiel, como tú has dicho, es bastante conocido por este motivo en ciertos círculos ufológicos, pues él mismo se describe en el libro y, según parece, vivió en el exilio en la ciudad de Babilonia sobre el 593 a.C. Y sobre eso la mayoría de los estudiosos aceptan la autenticidad básica del libro y su antigüedad. Juan, si te parece, vamos a exponer ya con la magia de la esfera los versículos esperados de Ezequiel. Y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a los 5 del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y miré, y he aquí un viento tempestuoso venía de Aquillón, y una gran nube, y un fuego que venía revolviéndose, y tenía en derredor suyo un resplandor, y en medio de él, en medio del fuego, una cosa que parecía como de ámbar. Y en medio de ella, la figura de cuatro animales. Y este era su parecer. Había en ellos semejanza de hombre. Estás escuchando la cuarta esfera. Y sobre las cabezas de cada animal aparecía un cielo de manera de un cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente cuando andaban, la voz de la palabra como la voz de un ejército. Cuando se paraban, aflojaban sus alas. Y sobre el cielo que estaba sobre sus cabezas, había una figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de un hombre sentado sobre él. Una forma diferente de compartir el misterio. La cuarta esfera. Me dijiste que te interesó el Apocalipsis en tu adolescencia. ¿Cómo es eso? Porque creo que es una pregunta que te tengo que hacer porque muchos estarán haciéndose ahora mismo. Bueno, es una pregunta que particularmente me gustaba leer. Eso tal vez no tendría que decirse hoy día, lo cual es una anécdota, pero antiguamente sí que leíamos los jóvenes, ¿no? Mucho más que ahora. Sí. Y claro, yo sí, sí, porque es que hoy día leer, lo que se dice leer, salvo lo obligado, poca cosa, ¿no? Por desgracia, sí. Y cada vez se va dejando más atrás eso. O sea, ya es algo de la antigüedad. Sí, sí. Sí, forma parte ya de la historia. Sí, sí, es. Exacto, porque es que todo es a base de tabletas, móviles, en fin. Bueno, y a mí me gustaba leer y no era el único. En mi infancia se hacía, ¿no? Tú también, supongo que cuando eras joven también leías bastante. Pues bueno, el Apocalipsis, ya el nombre en sí me sugería pues algo, pues tenía que ser algo bastante fuerte, bastante de ciencia ficción, ¿no? Tenía que haber, pues vamos, siendo ese título, impresionante, ¿no? Y me dije de leerlo. Claro, eso me llevó a otros libros, como en este caso Ezequiel, bueno, la Biblia, el Antiguo Testamento, por supuesto, Ezequiel, Daniel. Y claro, y yo desde mi perspectiva abierta, que no estaba premeditada por ningún tema de la hermenéutica, pues lo leía con estupefacción, la verdad, porque me imaginaba cosas que yo estaba leyendo allí, que estaba allí puesto y que no había duda, no es una falsificación de hace 50 años, sino que es un libro, como he dicho, de hace más de 2000 años, y que nadie se hubiera dado cuenta de que lo que allí se ponía no coincidía. Desde mi infancia, desde mi adolescencia, veía claro, te intuía tal vez, no tenía conocimientos teológicos, ni los tengo, por supuesto, ¿no? Pero había algo que no encajaba bien, ¿no? Y me extrañaba que hubiera tanta gente que mencionara la Biblia y sin embargo no se diera cuenta de esto. Y con todo lo que nos has contado esta noche, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión personal es que, como he dicho antes y ahora con más juicio, cuando dos culturas se encuentran, siempre hay una búsqueda, un conocimiento de la otra cultura. En este caso, el pueblo de Dios, el elegido, contaba pues con sus escribanos, con las personas que sabían, y estos daban constancia de lo que estaban viendo. Para mí el libro Apocalipsis o el libro de Ezequiel son libros que mencionan esas anomalías históricas en personas que son pastores, que no coinciden, digamos, con el estadio cultural en el que están viviendo en ese momento. Estamos hablando de hace 2000 años, ¿no? Uh-huh. Claro, aquí hay una cosa que se escapa, y es que en el Concilio de Hipona, como he dicho, en el 393, se hace un compendio de todos los libros para formar, digamos, un paradigma en el cual pues tenga una forma la Biblia en su totalidad, ¿no? Pero estamos hablando de 393 después de Cristo. Claro, sí. Cuando lo que se tomaba como metáfora o fantasía llega al siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, tal vez adquiere otro significado. Y ese significado es que, con perdón a los creyentes, aunque no creo que sea ese Dios, pero Dios no necesita pues un mecanismo que se desplace verticalmente y que gire. Yo creo que esto no está describiendo un Dios, está describiendo un hecho histórico, anacrónico, en la historia que la persona estaba viviendo y que no coincide con un pueblo de pastores, ¿no? Y claro, ahí aparece la protección, la hermenéutica que he dicho antes, para interpretar que lo que eso quiere decir es otra cosa, ¿no? Yo lo dejo a que los oyentes pues lo miren, si puede ser en Biblias lo más antiguas posibles. Y bueno, y no hay más que decir, es que está ahí escrito, no es una falsificación de un libro de 50 años, es un libro que tiene más de 2000 años. Uh-huh. Entonces, sencillamente, que sean los oyentes los que miren si encaja o no encaja lo que estaba viendo Ezequiel o Daniel pues con lo que se desarrollaba en ese pueblo de pastores. Juan, como tú dices, a todos los esféricos que busquen, ¿no? Que busquen la respuesta y que la tienen posiblemente a mano, ¿no? Una Biblia la tenemos todos en casa, seguro. Exactamente, Eduardo, así es una cosa muy accesible. Juan, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los esféricos. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Cuando ya llevaba así como 40 años en este mundo disfrutando de esta vida, me di cuenta de que el color que me mostraba era totalmente oscuro, totalmente negro. Y eso me frustraba mucho porque cuando veía a otras personas que aparentaban tener una vida totalmente clara, me fastidiaba. ¿Por qué no decirlo? Es decir, ellos aparentaban tener un color más vistoso. Posiblemente muchos de los que estáis escuchando esta noche hayáis pasado lo mismo y hayáis tenido la misma impresión que yo. Cuando no encontraba ningún lugar de claridad en mi vida, ¿sabéis qué hice? Cambié su color. La verdad es que no fue fácil, porque los que hemos conseguido cambiar el color sabemos lo difícil que es poder hacerlo, pero yo lo conseguí. Me fui a uno de esos lugares que tanto me gustan, concretamente al Monte Santa Tecla, en el Ayuntamiento de La Guardia. Me subí a aquel monte alto, donde hay unos poblados celtas y donde puedes ver los castros que tienen miles de años. Desde el lugar más alto, donde puedes divisar el océano, esa inmensidad donde tu vista se pierde, encontré una respuesta. Me di cuenta de algo muy importante, y es que el color negro se consigue mezclando amarillo, rosa y azul. Creo que al igual que se puede descomponer el color negro, podemos descomponer nuestra vida oscura. separando la experiencia negativa de la experiencia positiva, de manera que tengamos la opción de quedarnos con lo que verdaderamente nos importa. Debemos reescribir lo que no nos guste y darle importancia a lo que llevamos dentro, y por lo que muchos llorarán el día que faltemos. Eso que llevamos se llama vida, y creo que es lo más maravilloso que nos llevaremos de este planeta. Queridos amigos, queridos esféricos, os esperamos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.